27 de cada 100 hogares españoles no pueden mantener su casa a la temperatura adecuada durante el invierno. Se dispara hasta el 33% en el caso del verano. Encender la calefacción o el aire acondicionado, además de otros gastos corrientes asociados a la vivienda, es, según la última encuesta de condiciones de vida, una carga pesada para gran parte de la población española. Ana Palacios. Para casi 4 de cada 10 hogares, los gastos de la vivienda son una carga muy pesada, una cifra que aumenta hasta el 50% de los hogares con ingresos muy bajos que viven, además, en casas que no superan los 60 metros cuadrados. Hasta un 9,3% de la población ha tenido dificultades para llegar a fin de mes, un 37% no tiene capacidad para afrontar imprevistos y 3 de cada 10 familias no se pudieron permitir el año pasado irse de vacaciones ni una semana al año. Hay más gente que llega con dificultad a fin de mes a pesar de que los ingresos son superiores. El ingreso medio por persona alcanzó los 14.082 euros, que es un 8,3% superior a la registrada el año anterior. Según el Instituto Nacional de Estadística, la pobreza se transmite de padres a hijos y revela que solo el 9,2% de las personas que se criaron en hogares con una situación económica mala o muy mala han conseguido tener ingresos altos en la edad adulta. España tiene 9 millones de fumadores, un hábito que cada año mata a 63.000 personas. Sanidad financia actualmente 4 tratamientos para intentar dejar de fumar con una eficacia media del 75% en el primer mes. Es una de las medidas de apoyo al Plan Integral contra el Tabaquismo pendiente de ser aprobado por el Gobierno. Sefi García. Financiados nos castigan menos el bolsillo y eso se ha convertido en efecto llamada para los fumadores. ¿Cómo están? Esta vez voy a intentarlo apoyándome en un medicamento que me recetaron en la Seguridad Social. Se llama Todacitan. Es uno de los 4 fármacos aprobados a finales del año pasado, igual que el Recigarum. La varineclina está recién incorporada y se unen estos 3 al clásico Zintabac. Solo con un seguimiento psicológico la eficacia a largo plazo se garantiza, nos cuenta el doctor Pascual, presidente del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo. Con un tratamiento pues puede dejar de fumar un 40 o un 45%. Es verdad que cuando complementamos con ese apoyo psicológico, las cifras rondan alrededor del 60%. No está nada mal teniendo en cuenta que solo con el consejo médico apenas el 5% abandona el hábito. Marjane Satrapi, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. El jurado ha galardonado a la directora de cine, pintora y dibujante franco-iraní contraria a la represión en su país de origen. Oviedo, Marcos Martín. Por su nombre quizás no es tan conocida, pero es la autora de Persépolis, una de las obras gráficas más reconocidas de la historia y adaptada después al cine con gran éxito. En Persépolis precisamente narra de forma autobiográfica su complicada niñez en Irán durante la Revolución Islámica. El jurado ha valorado esta obra y la influencia y producción artística de Satrapi, a quien considera un símbolo del compromiso cívico liderado por las mujeres. Y en Londres, 5 personas, 2 de ellas policías, han resultado heridas tras el ataque que con una espada ha cometido esta mañana un hombre de 36 años al este de la capital británica. El atacante ha sido detenido y se descarta el móvil terrorista. Con la fuerza de ABC. COPE, estar informado. Cuenta atrás para el clásico europeo entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid. Bruno Casar. Partido de ida de semifinales de la Liga de Campeones que ponemos en marcha esta tarde, 8:15 en tiempo de juego, con este primer asalto entre Real Madrid y Bayern de Múnich. Miguel Ángel Díaz. Busca el Real Madrid su sexta final de Champions en las últimas 11 ediciones. Ancelotti tiene decidido el equipo. Lucas Vázquez suplirá en el lateral derecho al sancionado Carvajal. Además, como en Manchester, Rüdiger y Nacho serán la pareja de centrales. Tchouaméni jugará en el centro del campo y Camavinga iniciará en el banquillo. En el Bayern, Tuchel tiene las bajas de De Ligt y de Upamecano. Parece que Gnabry será suplente. Su principal peligro, Kane, lleva 42 goles en 42 partidos. Pita el francés Turpin. Con él el Bayern nunca perdió y el Madrid siempre ganó. 6 de 6. Se va a llenar el Allianz con 4.000 aficionados madridistas en las gradas y con un tifo rememorando a la figura de Franz Beckenbauer. Gracias, Miguel. Martes en el que también tiene protagonismo el tenis, porque ya tenemos en marcha los octavos de final del Mutua Madrid Open. Carlos Ganga. Día importante en la caja mágica con Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. El de Manacor va a jugar en el último turno de la pista Manolo Santana, eso de las 10 de la noche contra Lechechka. Veremos si su último partido aquí en Madrid. Y antes, a las 4 va a saltar a la pista Carlitos, que está entrenando unos metros del micro de la cadena COPE con la presencia de Raúl González. Su rival va a ser Struff, el rival de la final del año pasado. Y a esta hora en la central juega el ruso Medvedev en el tiebreak con Bublik. Gracias, Carlos. Medvedev, que está jugando con Bublik, y seguimos pendientes de esa reevaluación que va a llevar a cabo el Consejo Superior de Deportes sobre la situación de la Federación Española de Fútbol, en la que sobre la mesa está una posible sanción a Pedro Rocha. Sigues en Herrera en COPE. Les he hablado aquí en alguna ocasión, en Herrera en COPE, de Ozempic, un medicamento pensado y utilizado para el tratamiento de la diabetes tipo 2, que se ha convertido en objeto de deseo y consumo para quienes quieren perder peso, porque es bastante eficaz. En España el acceso al medicamento está estrictamente regulado y solo se puede adquirir con receta médica. Sin embargo, se ha popularizado de tal manera, o sea, son tantos los que quieren utilizarlo para perder peso, que desde hace meses hay problemas de suministro y de acceso. Incluso han surgido mercados paralelos en los que se llega a pagar 800 o 1.000 euros por un tratamiento que cuesta 140 euros al mes. La cuestión es que esta desviación de Ozempic para perder peso ha hecho que miles de diabéticos, Pilar García Muñiz, buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes. Empeoren su estado. Los diabéticos ya no se encuentran, Pilar, ni en las farmacias, ¿no? No siempre es oro todo lo que reluce, ¿eh? En el caso de Ozempic, pues empieza a haber más sombras, sobre todo para los diabéticos. El consumo masivo de este medicamento, por sus efectos en la pérdida de peso, que están muy demostrados, pues ha traído no solamente a los famosos, que fueron los primeros en utilizarlo, sino al público en general y también a los médicos. Un consumo masivo que ha dejado a los diabéticos sin acceso a su tratamiento, que son ellos los que realmente deberían recibir esta medicación. La falta de inyecciones ha obligado a los médicos, además, a cambiar a otro tratamiento, lo que a menudo, según los endocrinos, pues ha empeorado los resultados clínicos. Para muchos pacientes el cambio de medicamento ha sido perjudicial. Más de la mitad, el 50%, han visto cómo empeoraban sus niveles de glucosa debido a eso, a que como no tienen el Ozempic, les han tenido que pasar a otra medicina, a otro tratamiento. Bueno, vamos a conocer un poquito más de la situación y para ello nos va a ayudar la doctora Rosa Cañans, endocrina en el Hospital Clínico Universitario de Valencia y responsable de un estudio presentado en el Congreso de la Sociedad Española de Endocrinología, que pone en evidencia este problema que afecta a miles, decenas de miles de personas en España. Doctora, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, no sé si podría describirme o decirme qué es el Ozempic y por qué hay muchísima gente que lo está consumiendo o utilizando o tomando para perder peso. El Ozempic es un análogo del receptor de GLP-1 que tiene un efecto muy beneficioso a nivel de la glucemia, mejora mucho el azúcar sin dar hipoglucemias, pero además tiene un efecto que nos viene muy bien para la pérdida de peso en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y en los pacientes que no tienen diabetes, porque quita el apetito y entonces puedes hacer mejor la dieta y perder peso. Lo que pasa que hasta ahora solo ha estado indicado y financiado para diabetes tipo 2. Entonces, los pacientes con diabetes tipo 2 que tienen obesidad o sobrepeso se benefician de este tratamiento porque les mejora la glucosa y además les ayuda a perder peso. Pero claro, se ha utilizado también en pacientes con obesidad, aunque no estuviera puesto en la ficha técnica en muchos países y ha sido Vox Populi, porque produce disminución del apetito y entonces ayuda a hacer mejor la dieta y perder peso. Y claro, como se ha explicitado tanto por muchas personas famosas, pues sí. Han empezado a comprarlo a lo mejor de manera masiva, ¿no? Que es lo que estabais comentando. ¿Pero aún así hacía falta receta médica o no para comprarlo? Pues no sé lo que pasa en todos los países. Lo que es en España, sí que hacía falta receta médica y había que hacer un consentimiento informado, porque aunque estaban los ensayos clínicos para obesidad, todavía no estaba en la ficha técnica del medicamento. Entonces, eso es lo que dice la teoría, ¿vale? Nosotros, muchos endocrinólogos, estábamos solamente recetándolo en pacientes con diabetes tipo 2 por motivo del desabastecimiento, pero no hubiera sido una cosa ilegal hacer una receta y un consentimiento informado. Claro, porque claro, y ahora nos vemos en la siguiente tesitura. Hay muchísima gente que no necesita, digamos, a lo mejor ese es el verbo que tenemos que emplear, que no necesita el Ozempic para un tratamiento de una enfermedad, pero que sí lo quiere utilizar para perder peso y eso hace que haya un desabastecimiento. Y eso os lleva a ustedes, a los endocrinos, a cambiar el tratamiento. ¿Cuál es la diferencia entre Ozempic y este nuevo tratamiento? Creo que se llama Rybelsus, ¿no? Sí, en realidad es el mismo principio activo, porque es semaglutide. El problema es que el Ozempic es subcutáneo, se pincha una vez a la semana, y el Rybelsus es oral y se tiene que tomar a diario. Pero hay que tomarlo de una manera muy concreta para que te haga el efecto que tiene que hacer. Entonces, es mucho más difícil alcanzar los mismos niveles plasmáticos de semaglutide tomando esta pastilla por boca que pinchándotelo una vez a la semana. Y eso ya se vio en los estudios de farmacocinética. Pero cuando empezamos a cambiar a los pacientes, porque no había el inyectable, a los pacientes con diabetes tipo 2, nos dimos cuenta que este efecto era un poquito más acusado de lo que esperábamos. Entonces, sí que es cierto que el cambio de los pacientes que llevaban el Ozempic, es decir, la semaglutida subcutánea, al oral, el Rybelsus, empezamos a darnos cuenta que los pacientes venían con peores controles de glucemia y entonces decidimos hacer este estudio, recoger todos los pacientes que en el departamento se habían cambiado y ver qué había ocurrido con ellos. Y en el estudio que hicimos, que llevamos al Congreso Nacional de Diabetes, de los 206 pacientes que pudimos recoger, más del 50% había empeorado de manera significativa su control metabólico. Y esto es porque los niveles plasmáticos que se alcanzan no son exactamente iguales en muchos pacientes y para estos pacientes pues es mejor el subcutáneo. Pero claro, el problema es que hay desabastecimiento, aunque esperemos que pronto vaya a mejorar este desabastecimiento. Claro, la pregunta es el desabastecimiento. Entiendo que es una... claro, no le da tiempo a la oferta cumplir con el incremento de la demanda, pero entiendo que tiene un arreglo, no sé si fácil, supongo fabricando más, ¿no? Sí, bueno, están fabricando muchísimo, porque evidentemente seguramente la compañía farmacéutica es la primera interesada en que haya suficiente, eso está claro. Lo que pasa es que ha sido un poco, ha sido muy superior la demanda a la que esperaban y además parece que ha habido bastantes problemas con los plásticos, el dispositivo donde se pone el fármaco para que el paciente se lo pueda inyectar, en las plumas que llamamos nosotros. Ajá. Entonces, por eso os digo que últimamente parece ser, están comentando que va a ir mejorando el tema del abastecimiento, pero hemos tenido una época muy difícil. Y hay algunos pacientes, además, que la diferencia ha sido muy grande en control metabólico. Eso son un porcentaje menor de los pacientes, pero que se le puede ir 2 puntos la glicosilada y eso significa a lo mejor tenerles que poner no solo este fármaco oral, sino añadirles insulina cuando no les hace falta. Uh-huh. Y claro, okay, esto para los pacientes que si le tienes que poner insulina porque la necesita es una cosa, pero si se lo tienes que poner porque no dispones de un fármaco eficaz que le iba perfectamente, ese ha sido el problema. Por tanto, doctora, el Ozempic funciona mejor que el nuevo fármaco, que el Rybelsus. Funciona mejor en nuestro estudio. Los pacientes empeoran cuando cambias y eso es porque es muy difícil de absorber el Rybelsus de manera perfecta para alcanzar los mismos niveles en sangre que tienes cuando te lo pinchas, aunque sea el mismo medicamento. O sea, es cuestión porque se toma por vía oral. Exacto, porque este tipo de medicamentos, los análogos del GLP-1, ya llevan tiempo en el mercado. Antes de que naciera el Ozempic habían otros y no conseguían hacerlos por vía oral porque eran proteínas muy grandes, muy difíciles de absorber. Entonces han tenido que añadir una molécula al fármaco para que se pueda absorber por vía intestinal. Y hay pacientes que a pesar de eso no lo absorben bien. Y ahí viene el problema. ¿Y el Rybelsus tiene también ese, bueno, es que no sé si llamarlo agente, pero esa característica de que te quita el apetito? Porque claro, porque sí, me ha dicho que es doblemente beneficioso, sí, sí, el Ozempic para diabéticos que además tienen problemas de sobrepeso. Sí, sí, también pasa lo mismo. Lo que pasa que también es cierto que los pacientes, un porcentaje importante, también te dice que no se lo quita tanto. Es lo mismo, seguramente no alcanza a nivel plasmático, no alcanza el mismo nivel la semaglutida cuando lo toman oral, cuando se lo inyectan subcutáneo, y por eso le da menos efecto tanto para mejorar la glucemia, para el azúcar, como para disminuir el apetito y perder peso. ¿Y hay algún sustitutivo del Ozempic para quien no tenga diabetes pero quiera perder peso a través de ese impulso, sí, que te sacia? Pues ahora lo va a empezar a ver y les explico. La semaglutide tiene sus estudios en pacientes con obesidad sin diabetes a dosis mayor de la que tenemos ahora, tanto del oral como del subcutáneo. Entonces parece ser que a partir del día 1 de mayo, que es mañana, va a salir otro medicamento cuyo principio activo es el mismo, semaglutide, que va a ser inyectable también, pero va a ser a dosis incluso más alta y ese sí que estará indicado para obesidad. Es decir, que tú lo podrás recetar aunque no esté financiado para los pacientes con obesidad. Entonces, yo espero que, además de porque va a haber más Ozempic disponible, además, al tener esta otra opción, los pacientes con obesidad sin diabetes pasen a la opción del fármaco a dosis más alta que estará indicado para obesidad y tengamos el Ozempic, que lo tenemos financiado para los pacientes con diabetes tipo 2 que necesitan. Por eso digo que creo que en breve esto va a mejorar. Bueno, pues esperemos que así. Rosa, una curiosidad ya antes de despedirte. Tu apellido es Casañe, ¿no? Casañe. Vale. Casañe. Es complicado. Los apellidos valencianos a veces son complicados. te mando un abrazo fuerte, Rosa. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, Pilar, me cuentas ahora qué hacéis en el mediodía, ¿vale? Enseguida te lo cuento. Hasta ahora. Perfecto. Déjeme antes de irnos que nos vayamos hasta Oviedo, porque hace unos minutos el jurado del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades ha dado a conocer el nombre del galardonado, creo que galardonada de este 2024, Marcos Martín, compañero de COPE Oviedo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No me confundo, ¿no? Es femenino. Galardonada, Marjane Satrapi, si se pronuncia así, que también tiene lo suyo, esta historietista, directora de cine y pintora franco-iraní, que así por el nombre seguramente muchos la hemos conocido hoy, pero si te digo que es la autora de Persépolis, seguramente ya la ubiquemos más. Desde luego, los amantes del cine, por la película que triunfó además, que estuvo nominada al Oscar, pero sobre todo por la novela gráfica, que es una de las novelas más importantes, más reconocidas de la historia de la literatura. En ella habla precisamente de su infancia en su país, en Irán, de la Revolución Islámica, y es lo que ha valorado el jurado del premio, la capacidad y la influencia que ha tenido para denunciar la situación en Irán a través de las historietas, de la novela gráfica en este caso, que seguramente sea una de las formas más fáciles para llegar a todo el mundo y que todo el mundo conozca la situación de aquel país y contado en primera persona por Marjane Satrapi, en este caso, que quizás sea menos conocida que Serrat, pero que se lleva también el premio Princesa. Bueno, seguiremos repasando premiados. Marcos, gracias, un abrazo. Un abrazo. Bueno, ¿quiere usted conocer cuánto va a aumentar el número de radares fijos en España? Se lo cuento enseguida, porque estamos ahora a punto de tener una gran operación salida, ¿no?, de desplazamientos, casi 8,5 millones de desplazamientos este fin de semana. Deme un momento, que de todo esto le hablo enseguida. Herrera en COPE. Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño. Y claro, decirle a los jugadores del Barça, tenemos que ser segundos, no suena muy bien. Y sin embargo es el objetivo que hay de aquí a final de temporada, reconocido por Xavi. Ha reconocido que no han hecho los deberes. Cuando se pierde la palabra, luego es muy difícil recuperar la credibilidad. Además dijo, yo me voy para revertir la situación o para darle un impulso. Por el bien del Barça. Siempre estos que se van y luego no se van, siempre encuentran alguien que les ha convencido para quedarse. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño. Hola, soy el tipo directo de Línea Directa. Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo. Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo. Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería. Bien dicho, ¿digo la locución final? Venga. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano. El vino de las musas. Bébete el arte. de Balduero. Herrera en COPE. La mañana. COPE Madrid. Estar informado. En unas horas arranca un macropuente de 5 días para muchos madrileños, sobre todo para los más afortunados que se pueden coger también el viernes, que no es festivo, ya sabes, pero no hay clases. Un puente del 1 de mayo que muchos aprovechan seguramente para cambiar de aires, otros para disfrutar de las fiestas de nuestra comunidad y otros muchos también pues para hacer deporte, especialmente los más pequeños. Estos días se celebran muchas competiciones deportivas, unos eventos en los que los insultos y las agresiones son en muchas ocasiones protagonistas. Con los padres lo que intentamos es que reflexionen sobre cuál es su comportamiento, su actitud a la hora de ver los partidos y los encuentros cuando llevan a sus hijos y entender que lo que no quieren para sus hijos no lo pueden hacer con respecto a los demás. Tampoco tienen que poner en duda las decisiones de los árbitros, porque además tenemos en cuenta que hay árbitros que a veces son menores de edad. Estás escuchando a Paloma Morales, ella es comisaria principal de la Policía Municipal de Madrid. La hemos escuchado porque la Policía Municipal, junto al Área de Deporte del Ayuntamiento de Madrid, han puesto en marcha la campaña Para la Violencia No Hay Entradas, una iniciativa que se dirige a todos los implicados en los partidos, incluidos los padres. La verdad es que son situaciones que a los más pequeños les añade una presión desmedida, y con esto lo que se consigue es que no disfruten del juego ni presten atención a lo que realmente les importa, que es aprender unos valores que luego pueden poner en práctica en su vida diaria. La campaña incluye además una serie de acciones como vídeos en clave de humor para mostrar situaciones que se dan en la vida real o la formación a los equipos y sus entornos para concienciar y no ensuciar el deporte. De momento ya se ha puesto en marcha en 4 distritos, aunque el objetivo es ampliarlo por más puntos de Madrid. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE en Madrid. Así viene este martes con 15 grados que tenemos ahora mismo en la capital. Ahora mismo luce el sol, pero ojo, por la tarde van a aparecer las nubes y es probable que llueva. Son ya las 12 y 22, lo que toca ahora es acercarnos a la Dirección General de Tráfico. En un día muy complicado, por lo menos en las próximas horas, en las carreteras se prevén 1.700.000 desplazamientos por nuestras carreteras. Alejandro Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal, Mónica? Efectivamente, en estos momentos ya encontramos tráfico lento de entrada a la capital por la 6, a su paso por el plantío Majadahonda por unas obras de mejora que están dificultando esta entrada a la capital, y ya de salida por la carretera de Valencia, la 3 en Rivas, va hacia Madrid. Afortunadamente, eso sí, en el resto de entradas y de salidas de la capital se circula con total normalidad. Gracias, Alejandro. Herrera en COPE. Madrid. Estar informado. Audi, Cupra, Lexus, Seat, Skoda, Toyota, Volkswagen. El mejor momento del año para hacerte con uno de los más de 2.000 vehículos al mejor precio, solo del 22 al 25 de mayo. ¿Dónde? En Salón de M. Conde. Recuerda, del 22 al 25 de mayo, salondemconde.com. Solo hoy, en Ahorra Más, reventamos el precio del gallo de ración. Porque solo hoy puedes llevarte el gallo de ración por 5,99 euros el kilo. El reventón del día de Ahorra Más te hará estallar de alegría. No solo de cachopo vive el hombre. En el restaurante Oviedo tenemos el mejor cachopo de lomo de buey, pero también tapeo y marisquito del bueno, fabes y potajes, postres caseros impresionantes y mucho más. Restaurante Oviedo, en el Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91-474-7380. Si eres titular de una hipoteca y el banco te obligó a contratar un seguro de vida con prima única, tranquilo. Puedes recuperar gran parte de tu dinero con Bachofer Abogados. Infórmate, 91-399-0062. Toma nota, 91-399-0062 y en bachoferabogados.com. A ver, sí, dígame, ¿qué ve en la última fila? ¿A de Alcaraz? ¿S de Sabalenka? Del 22 de abril al 5 de mayo, el Mutua Madrid Open será el centro de todas las miradas. El mejor tenis en la caja mágica. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open, el centro de todas las miradas. A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es. Herrera en COPE. Madrid. Estar informado. Fíjate en este dato, casi el 8% de la población sufre artrosis de manos, una enfermedad que desgasta el cartílago de las articulaciones, provocando dolor, deformidad de los dedos y dificultad para realizar tareas cotidianas como escribir o cocinar. Para todas estas personas, los guantes de Relax Quantic Nanotech pueden ser de gran ayuda. Es un tratamiento mucho más cómodo y seguro y con eficacia demostrada en un ensayo clínico. Adolfo Albistur es responsable de Mejora tu Vida. Adolfo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Mónica. Adolfo, nosotros te conocemos por hablarnos aquí de los desfibriladores que nos salvan la vida en caso de parada cardíaca. Ahora nos quieres hablar de estos guantes que pueden ayudar a todas estas personas, ¿no? Pues sí, efectivamente. Mira, hablando con un doctor reumatólogo, Luis Fernando Villa, me dijo, Adolfo, tienes que divulgar estos guantes, porque lo que nosotros mandamos a los enfermos con artrosis de manos, que son baños de parafina, que es fisioterapia, que es calor, que es onda corta. Y dice, estos guantes lo consiguen. Lo consiguen además de una manera muy cómoda, estando en casa, con sesiones de 20 minutos por la mañana, 20 minutos por la tarde, y de esta manera vamos a conseguir que la artrosis, que es una enfermedad que no se puede curar, hay que tenerlo claro, pero sí que se puede lo que es aliviar el dolor, hacer que vaya más lentamente, mejorar mucho la movilidad, y esto lo conseguimos con estos guantes. Uh-huh. ¿Y cómo se recargan? ¿Llevan una batería? ¿Cómo funcionan? Pues mira, es muy fácil. Son unos guantes normales, evidentemente con toda la tecnología del mundo, donde antes colocamos unos guantes que llevan su baño de parafina. Uh-huh. Y a partir de ahí se recargan como un móvil, porque se cargan y ya están cargados durante mucho tiempo, y es colocar los guantes, dar a los dos botones que son los programas, y ya nada, disfrutarlo, puedes andar, o sea, hacer una vida más o menos normal con los guantes por casa, porque son 20 minutos, y realmente lo que pasa es que cuando te los quitas te sientes muchísimo mejor. Y por la noche, por ejemplo, la gente que duerme mal se lo coloca por la noche, que tiene dolor de manos, y está muchísimo mejor, claro. Uy, pues qué bien, qué buena noticia. Adolfo, ¿cómo podemos adquirir estos guantes y con qué ventajas? Pues mira, voy a dar las ventajas que tenéis los oyentes de COPE. El Día de la Madre se acerca. Creo que las mamás se merecen, que muchas tienen artrosis, esto el guante, pero lo dejo ahí. Hay un teléfono que es gratuito, donde vais a tener una oferta de lanzamiento y entre de COPE, y además os vamos a regalar algo muy, muy interesante, que es un tensiómetro que la particularidad es que habla, que te dice cómo estás. Guantes con oferta de lanzamiento y tensiómetro gratis, llamando a un teléfono gratuito, 900-730-122. Repito, 900-730-122. 900-730-122. Si tienes artrosis en las manos, prueba estos guantes de Relax Quantic Nanotech, de tecnología patentada, porque seguro que te van a cambiar la vida, segurísimo. Adolfo Albistur, responsable de Mejora tu Vida, muchas gracias por estar con nosotros y feliz puente, que no sé si lo gracias. Tienes. Adiós. Gracias, Mónica. Un abrazo para todos. Adiós. Only wanna be with you. Bueno, y te cuento también que, hablando de esos desplazamientos, de este macropuente que van a poder disfrutar muchas personas, pues precisamente para facilitar los desplazamientos en estos días festivos que tenemos por delante, Metro de Madrid va a incrementar el servicio de trenes hasta un 50% desde hoy y hasta el próximo 5 de mayo, con motivo de este puente que, como te comento, tenemos por delante, y también con grandes actos, importantes actos que va a haber, por ejemplo, esa manifestación del 1 de mayo, de mañana miércoles. El refuerzo de esas líneas va a ser en concreto de las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 9. Tenemos ahora mismo en el centro de la capital. En 20 minutos vuelve la información local, la información de Madrid, y seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE. Herrera Incope. Estar informado. A partir de las 3 de la tarde de hoy hasta medianoche del próximo domingo, se esperan casi 8 millones y medio de desplazamientos en España. Entonces, tráfico espera importantes movimientos estos días y nos recuerda que los tres primeros meses del año el número de fallecidos en accidentes de tráfico ha aumentado más de un 15%, con 261 fallecidos al volante. Entonces, a la vista de que esta cifra de siniestralidad en las carreteras, que van de mal en peor, por cierto, y sin que nadie sepa muy bien por qué, ahora ahondamos en el asunto, tráfico va a aumentar el número de radares fijos hasta 95 nuevos dispositivos. Y cerraremos el año con más de 3.000 radares que hay dispuestos por nuestra geografía. Fijos móviles de tramo, insisto, ahora entramos más en detalle, porque quiero preguntarle sobre este asunto a mi compañero Iván Mingo, es periodista del motor de El Debate. Iván, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, muy bien, ¿cómo estáis? Aquí a las puertas del puente. Muy bien, pues mira, hijo, sorprendido de que tengamos a 100 nuevos amigos por la carretera. Primero, hay una duda que... Es decir, ¿con más radares se reduce la siniestralidad en las carreteras? ¿Ahí sabemos que es directamente proporcional? Pues a ver, esto es una política que se está aplicando en Europa desde los años 90 aproximadamente, que ha sido multiplicar el número de radares y multiplicar el número de medidas de control en carretera. Es cierto que inicialmente en los años 90 y en principio de los 2000 se redujo drásticamente el número de fallecidos en carretera, pero desde hace ya un par de años no solo no están bajando, sino que están subiendo a nivel europeo, pero España además está subiendo por encima de Europa, con lo cual hablamos ya de un problema local. Por un lado, la situación no dan con la tecla para reducir los accidentes, pero hay grandes temas que no tratan, como por ejemplo el estado de conservación de las carreteras. Claro. En España llevamos más de 10 años en mantenimiento de carreteras. La Unión Europea ya nos ha dado dos avisos de que tenemos un déficit de mantenimiento superior a los 10.000 millones de euros, una auténtica barbaridad. Y en paralelo tenemos el parque móvil más antiguo de Europa, con 14 años. Estamos en la pole en ese sentido, lo cual son dos elementos claves que determinan que están detrás del aumento de la siniestralidad, que como bien has dicho, está ya rondando un 16% respecto al año pasado y llevamos solo un trimestre del año. Porque ¿eso a qué responde? Sabemos, porque yo tengo entendido que es que estas cifras van de mal en peor, pero nadie sabe muy bien exactamente a qué responde. Pues un poco el modelo de sancionador y de radares y de represión en carretera pues está agotado. A nivel europeo ya hay países que se lo están cuestionando, como es Italia, que Italia tiene 12.000 radares, es el líder absoluto de radares en toda Europa, y Meloni ha anunciado que es muy probable que de manera inmediata baje el número de radares en carretera. Y está habiendo una contraorden en toda Europa porque se está viendo que la gente no es un problema de radares, es un problema de educación vial, es un problema de mantenimiento de carreteras y es un problema de los coches, porque los coches viejos multiplican la probabilidad de que haya fallecidos en un accidente. A igualdad de accidente, un coche antiguo multiplica por encima de 10 las posibilidades de que haya un fallecido en ese accidente. Claro. Tengo una duda sobre Alemania, Iván, porque en Alemania hay carreteras que creo que no tienen ni límite de velocidad y no sé cómo es la siniestralidad en Alemania. Pues Alemania lo ha solucionado de una manera muy inteligente y quizá la más racional que conocemos hasta ahora, que es hablando de límites de velocidad dinámicos. Una misma carretera a las 3 de la madrugada puede no tener límite de velocidad porque no hay apenas tráfico y porque si la carretera está en buen estado no hay problema. Esa misma carretera a la 1 del mediodía tiene un límite de 50 kilómetros por hora. Entonces, los límites de velocidad cada día está más claro que no hay que hablar de excesos de velocidad, sino que hay que hablar de velocidad adecuada. Claro. Una cosa es transitar una carretera a las 3 de la mañana y otra cosa es hacerlo a la 1 del mediodía en plena operación salida del Puente de Mayo. Y con el coche con el que lo hagas también, ¿no? O eso no se... Totalmente. Claro, hablamos de Alemania, que tiene el parque móvil más joven de toda Europa. En Alemania nosotros somos receptores de coches viejos alemanes, básicamente. Claro. Y ellos son la locomotora a nivel automovilístico de toda Europa. Entonces, son una serie de factores. Aquí en España yo creo que tampoco demuestran demasiada capacidad desde la DGT y llevan años con su política de multiplicar el número de radares. La semana pasada Marlaska, en rueda de prensa, nos dijo que no solo no iban a cambiar la política, sino que este año hablaba ya de 95 radares nuevos, unos equipos que tienen un precio más o menos en torno a los 100.000 euros por equipo. Entonces, 100.000 euros cuesta un radar. 10.000 euros, básicamente, si tienes en cuenta que por un lado está la caja de protección, que ronda los 20.000 euros, porque los actos de baldanismo contra los radares son constantes, entonces tienen que tener cajas cada vez más sofisticadas y más resistentes. Ya te digo que estas cajas tienen hasta aire acondicionado dentro, porque si no los equipos no funcionan bien. Y el propio equipo, que pues ronda 50, 60.000 euros en función del tipo de tecnología que hablemos. Estamos hablando de radares de láser, radares probablemente los más sofisticados que hay ahora mismo en Europa están en España, y estamos hablando de un coste muy elevado, lógicamente, por cada equipo de radar que vemos en carretera. Ya por último, por resolver unas dudas, los radares, yo tengo entendido que hay tres tipos de radares, el fijo, el móvil, ¿sí?, y los de tramo. ¿Sí? ¿Todos tienen que estar avisados es decir, la ley dice que tú tienes que ser avisado de que en X metros va a haber un radar, o los móviles no tienen por qué? Sí. Esto responde a dos sentencias del Tribunal Supremo donde obligó a la DGT a que todos los radares fijos estén avisados con anterioridad. De hecho, si no están avisados, todas las multas de esos radares no son válidos. Los fijos son estos, móviles no tienen que estar avisados, y los de tramo sí, los de tramo se consideran una variación de los radares fijos, porque al final no dejan de ser un radar que mide durante un tramo en concreto. Ahora mismo los radares fijos, tramo, son las grandes estrellas, la joya de la corona de la DGT. De los 100 que nos anunció el otro día Marlaska, el 60% van a ser de tramo. O sea, que nos hagamos una idea de por dónde van los tiros en la DGT, y lógicamente pues son un poco la joya de la corona que ahora mismo están poniendo en carretera. Para este puente conviene saber que la DGT también ha anunciado que va a multiplicar los controles de alcoholemia en carretera, lo cual me parece fantástico. De hecho, a día de hoy nadie se explica por qué el límite de alcoholemia en carretera no es 0,0, igual que tienen otros países donde la siniestralidad es menor. Claro. Aquí seguimos jugando con límites de 0,2, 0,1, me tomo una cerveza y no doy, me tomo dos cervezas y no doy. La realidad es que la gente consume con alcohol, y con alcohol el riesgo de accidente es infinitamente mayor. Interesante todo lo que me has contado, Iván. Me has dejado alucinado con el precio de un radar, porque ahora se plantean poner 95, pues oye, teniendo en cuenta que esto no sabemos que tenga un efecto directo sobre sobre bajar la siniestralidad, pues 1.000.000 de euros, que, en fin, ¿no? Sí, las cuentas, sí, yo soy de letras, pero si no me equivoco, es eso, una verdadera barbaridad en materia económica. Tienen que tener en cuenta también que los ingresos por multas el año pasado fueron de 510 millones de euros. En España. O sea, que realmente a día de hoy la DGT... recaudatorio, ¿no? Sí, la DGT es un organismo que genera ingresos a las arcas del Estado, no gasto. Cuando la DGT, lógicamente, por su propia función, debería ser un organismo de gasto y que la prioridad debería ser la seguridad, no ingresar dinero, como está ocurriendo. Lógicamente, los equipos más rentables son los radares. Un radar, a día de hoy, lo tienes amortizado en 2 meses. Claro, claro. Iván, ha sido muy amable. Gracias por prestarme tu tiempo. Un abrazo fuerte. Un abrazo, gracias y buen puente a todos. Bueno, hoy ya nos lo dijo nuestro compañero, nuestro jefe de interior en COPE, Juan Baño, se retoma el juicio contra Daniel Sancho por el asesinato y descuartizamiento del cirujano Edwin Arrieta. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes. Bueno, pues entonces, ¿ha declarado ya Sancho? Está declarando. Lleva ya más de 4 horas en el interior de la sala con ese interrogatorio que finalmente se iniciaba efectivamente en el día de hoy, después de la declaración de 2 policías tailandeses que ha también solicitado la propia defensa del acusado para que supuestamente ese testimonio también le ayude en esa línea argumental que intenta exonerarle de la acusación de asesinato con premeditación, de la que hasta ahora que sepamos la fiscalía se mantiene, por supuesto, porque ya recordemos, esta declaración se produce después de que el fiscal comentara fuera de sala que veía muy difícil poder demostrar esa premeditación, que es la clave de bóveda de este juicio. Asesinato con premeditación, que supone la pena de muerte o la cadena perpetua. Y está declarando, imaginamos, con su tesis de defensa, que es Todo ocurre en medio de una pelea, me intenta agredir sexualmente, yo me defiendo y le mato en un lance, pues eso, en un enfrentamiento fortuito, por lo tanto de manera accidental. Lo que es, si reconoce que posteriormente llega a descuartizar el cuerpo y a esconder los restos. Bueno, eso sí lo admite. Eso lo vamos a confirmar mañana, porque mañana vamos a hablar, en cuanto tengamos la declaración de Daniel Sancho, hablaremos también. Pero hoy yo tenía entendido que también iba a declarar, no sé si hoy o inmediatamente después, Rodolfo Sancho, el padre de Daniel. Pero no me queda claro del todo, no sé si existen dudas de si declara o no declara, ¿no? Vamos a ver, está siendo todo muy confuso hasta el último minuto prácticamente. Yo estoy intentando confirmar en cada momento, incluso esta mañana, ver si finalmente declaraba o no. Ha declarado o está declarando, y efectivamente se produce la declaración conforme a lo previsto. Y estaba previsto que también declarara, ya lo decíamos también aquí, como testigo, el propio padre, Rodolfo, que es un apoyo fundamental para el acusado en sala. Está pegadito a él, pero es que está sentado justo al lado, muy detrás. Puede hablar con él permanentemente, cuando quiere, cuando desea, le puede tocar. Bueno, esa cercanía está siendo diaria. Bueno, si Rodolfo declaraba después de su hijo como estaba previsto, como testigo, renunciaba a estar presente en el momento de la declaración del hijo esta mañana en la sala. Yo he hablado con Marco García Montes, que está dentro del equipo de defensa de Daniel Sancho. Claro, él argumenta de que por una parte ya la declaración pues tiene poco sentido porque tiene poco que añadir. Al fin y al cabo es el padre, es una persona ligada, digamos, sanguíneamente de una manera tan brutal con el acusado, que su testimonio pues tiene todos los vicios que puede tener alguien que es padre del acusado, imagínate, ¿no? Pero es que además, dice, es prescindible, pero es que además lo que es el apoyo físico de estar allí cerquita de su hijo, que ha estado todas las sesiones de todo este juicio desde el inicio, prescindir de ese apoyo, no sé si decir, de tipo anímico, de darle la sensación de que está su padre ahí, como cada día, hoy dejar de verlo, de tenerlo cerca, también podría afectarle. Claro. Por lo tanto, han renunciado al testimonio del padre para que hoy esté ahí presente. Bueno. Y está efectivamente, está su padre y está su madre, también Silvia Broncano, y están también hoy, por cierto, dos criminólogos. Habitualmente hace portavoz de la parte de la defensa aquí en COPE, que es Ramón Chipirras, a quien siempre meto yo una antena. Uh-huh. Y Ramón está pendiente de poder comparecer junto a Carmen Balfagón, su compañera de gabinete, criminólogos, en este juicio. Mañana o pasado van a comparecer como testigos. También están asistiendo a la declaración, aparentemente, en este momento, del propio Sancho. Vale. ¿Te parece, Juan, que porque mañana tendrás más información y vamos a poder debatir con más tiempo y con más detalle, pues qué ha dicho Daniel, qué reacciones ha habido a lo que ha dicho Daniel, sobre todo de la familia, ¿no? De los familiares de Edwin Arrieta? Vamos a intentar rascar lo que se pueda, porque ya sabes que hay una orden estricta del presidente de la sala de que de allí no sale nada o quien lo diga va a la cárcel. Con lo cual, pues estamos sabiendo lo que siempre te digo. Es difícil porque nos están dando la versión de parte interesada, cualquiera la que sea, de la acusación, de la defensa, pero es que además es más complicado porque Juan lo impide. Por cierto, hoy Daniel se la ha podido ver, iba en un furgón, lo hemos visto en televisión, le han permitido, hoy no ha ido en el furgón con los cristales ahumados de cada día. Uh-huh. Le han dejado un poco a la vista de las cámaras y se ha visto al chico que iba engrilletado al techo del vehículo con una mano. Uh-huh. Y, en fin, vistiendo el clásico, la indumentaria típica del preso en las cárceles de Tailandia, de camino del juicio. En un juicio, hoy es el día decisivo para él, evidentemente, es una declaración importantísima. Uh-huh. Juan, mañana hablamos, un abrazo fuerte. Siempre un placer. Chao, chao. Mantendré siempre, y estoy convencido que se acabará haciendo justicia, es que jamás, jamás ha habido ningún dinero que se reciba de manera irregular. Jamás ha habido ninguna licitación irregular. En definitiva, hemos obrado siempre con la máxima excelencia y en la búsqueda de la legalidad. Pocas voces, pocos tonos de voz más reconocibles que el de Luis Rubiales en este punto de la historia en España. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, yo creo que ahora lo identifica todo el mundo, incluso aquellos que no tienen el fútbol como una de sus aficiones. Bueno, ayer, ante el juzgado de Majadahonda en Madrid, negó cualquier irregularidad en los contratos de la Supercopa. Ni pagó ni recibió ninguna comisión por trasladar el torneo a Arabia Saudí, eso decía, ¿no? Sí, bueno, lo esperado, yo creo, ¿no? En la declaración fue larguísima, durante unas 4 horas, hubo un par de recesos en la declaración de Luis Rubiales que sepamos, y negó cualquier acusación. Él está acusado ahora de delitos de blanqueo y de administración desleal y de apropiación indebida, por supuesto. Él negó todo, aparte de negar que hubiera cobrado comisiones de Piqué o de Cosmos por la adjudicación de la Supercopa. Él añadió que gracias a algunas de sus gestiones ha salvado al fútbol durante la pandemia y que cualquier contratación que hizo la Federación bajo su mandato, pues evidentemente lo hizo de manera legal. Esa fue la exposición. Él ha quedado en libertad, tiene que acudir cada 15 días a los juzgados para estar controlado, puede moverse con libertad por España, pero tiene siempre que estar localizado, o sea que, bueno, está en libertad y la jueza pendiente de los movimientos que pueda hacer Luis Rubiales. Ahora, lo que yo lo que veo en Rubiales es que cada vez que comparece, ya sea en una comparecencia pública o en una entrevista como la que le dio a La Sexta hace poco, es que él está profundamente orgulloso de su trabajo. De hecho, creo que ayer mismo sacó pecho de lo del Mundial del 2030, ¿no? Sí, sí, bueno, él cree que la gestión ha sido impecable. Y eso está en cuestión, por supuesto. Como digo, la frase que se le atribuye ayer durante la declaración, que habla de lo que él piensa que ha pasado durante estos años, es que él ha salvado el fútbol durante la pandemia. Lo dice porque con ese dinero que recibía de la Supercopa de Arabia Saudí ha podido gestionar el fútbol más modesto, que es siempre el que está más en peligro, y por eso habla del salvamento del fútbol bajo su presidencia. Bueno, pues yo creo que es lo esperado, que no estaba dentro de lo que podía asumir uno como Luis Rubiales cuando es acusado, o sea que no ha dicho nada que no esté fuera de lo normal, y que no, o sea, no hay nada sorprendente en la declaración, y ahora vamos a ver cómo avanza la instrucción, ¿no?, de este caso. Pues seguimos hablando, Corro, un abrazo sí, fuerte. Solo te digo, pendientes, que hoy pueden suspender a Pedro Rocha, al actual presidente, y si lo suspenden, la FIFA le va a decir al gobierno español y a la federación que le quita la afiliación, con lo cual peligra la Eurocopa y peligra la participación de los clubes en las competiciones europeas. Esto ha pasado hace muy poco en Brasil y restituyeron al presidente. O sea que hoy el foco está puesto ahí en la decisión a partir de la una del Consejo Superior de Deportes. Uh-huh. Te lo pregunto mañana, Corro. Venga, un abrazo, hasta luego, chao. Chao, chao. Carlos Gutiérrez, buenas tardes. Muy buenas, Alberto. ¿Qué te han dejado los oyentes en el contestador? Mira, me han dejado de piedra. Yo creo que muchos están vivos de milagro hoy en día. Fíjate, Nicolás nos ha llamado. Fíjate el jueguecito de los nenes. En casa teníamos un pasillo largo y jugábamos a llenarlo de chinchetas el suelo y recorrer el pasillo lo más despacio posible. Venga. Y perdía el que llorara o gritara. Ese era el juego. Y todo esto sumado a que lo hacíamos en tiempo de siesta, con el consiguiente peligro de despertar a tus padres con un grito o aullido. ¿Qué te parece el riesgo? Hombre, de juego peligroso la verdad se lleva la palma. ¿Te da tiempo uno más? Venga, pues mira, Félix nos ha llamado desde Gijón. ¿A qué jugaban estos muchachos? Mira. Había uno que se llamaba Las Vistas, lo llamaban Las Vistas, que era de las cajas de cerillas, la parte de arriba, que eran muy guapas, eran paisajes, eran flores, eran castillos. Las recortabas la parte de arriba, la parte del dibujo, las ponías en un cuadrado, en un montón, y te ponías a una distancia de metro y medio, 2 metros, y con una piedra tirabas. Entonces, la que saliera fuera de cuadradito ese, te las ibas quedando. Entonces, habrá algunos que tiraban muy bien, tenían buena hecha, y tenían montones y montones por los bolsos llenos de vistas. Ya ves, piedras y chinchetas. Es que... Está bien, Guti, hablamos mañana. Venga, un abrazo. Chao, chao. Y así pasa el día de 6 de la mañana a 1 de la tarde. Herrera en COPE, siempre disponible para usted, ¿eh? Vamos, que ahora se queda con Mediodía COPE que con Pilar García Muñiz, que le cuenta las cosas que hay, que pasan, y además muy bien, ricamente. Denme un momento que enseguida le dejo con ella. Para ti es amor, para mí es un castigo. Para ti es amor, para mí es un castigo. Para ti es amor. Herrera en COPE. Estar informado. Colgando. Se equivocan. No. Coja la placa o déjenos la justicia a mí y a mis hombres. Clint Eastwood. La próxima vez que cuelgue a un hombre, mírele a la cara. Cometieron 2 errores. Colgar a un inocente y no terminar el trabajo. El miércoles a las 10:30 de la noche, en 13. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más? Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua. Quiero explorar, sin importarme cuándo volver, el exterior. quiero formar parte de él. Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París. Reserva durante verano mágico y consigue hasta 500 euros en tarjeta regalo de Halcón Viajes. Precio de referencia 128 euros por persona y noche en el Disney Davy Crockett Ranch con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros. En solo 10 minutos, Alberto, la 1. Las 12 en Canarias. Ahora seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más próxima. Herrera en COPE. La mañana. COPE Madrid. Estar informado. A las 3 de la tarde arranca una de las operaciones salida más importante del año, la del puente del 1 de mayo. Se espera mucho movimiento en las próximas horas. La Dirección General de Tráfico prevé 1.700.000 desplazamientos por las carreteras madrileñas hasta el próximo domingo. En el aeropuerto de Madrid-Barajas hay previstos cerca de 6.537 vuelos en estos 5 días, un 30,8% más con respecto al mismo periodo del año anterior. Y en cuanto al tren, pues también más de lo mismo. Hasta el domingo, en las estaciones de Atocha y Chamartín, están programados la salida y la llegada de un total de 2.150 trenes, siendo este martes el día con mayor tráfico de maletas. De maletas como esta, ¿eh? Como sonaba. En Atocha está Ana Presmanes. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Mónica, buenas tardes. Cuéntanos, ¿hay mucha gente ya hasta ahora en la estación? ¿Hay mucho ambiente? Pues sí, gente hay, ¿eh? Mucha, sí. Mónica. Es cierto que Atocha siempre tiene mucho ajetreo, pero yo te diría que hasta ahora no son todavía la 1 de la tarde. Es como si fuera ya pues un viernes cualquiera, mediodía, que siempre vemos gente que vuelve a casa el fin de semana o que se va a pasarlo fuera. Se nota el ajetreo y cada vez va más, que llevo ya aquí un par de horas y esto va en aumento. Mucha maleta y sobre todo bastantes familias con niños pequeños y estudiantes, gente joven. El resto me da a mí que están contando las horas para terminar su jornada laboral, como mínimo hasta las 3 de la tarde. Acabo de hablar, por ejemplo, con un grupo de 5 chicas de 16 años. Acaban de terminar sus exámenes de evaluación de primero de bachillerato. Ya van con destino a Lérida para disfrutar de 5 largos días. Sí, nos vamos a una casa rural, en casa de Insol, que está en los Pirineos, en la frontera, y está muy bien. Y ahí pues está el río, la montaña, damos paseitos por ahí, y está ahí un montón de animales y todo, y está muy bien. Oye, qué envidia. Según me lo estaban contando, Mónica, además se les iluminaba la cara pensando un poquito lo que les esperaba y se estaban imaginando todo ese paisaje. Pues no me extraña, Ana. Oye, ¿y qué te cuenta la gente? ¿Qué te ha contado? ¿A qué destino se van? Pues sobre todo destinos de costa, aunque el tiempo no parece que vaya a acompañar, pero muchos me cuentan que bueno, que lo han cogido hace semanas y ya en mayo apetecen ver por lo menos el mar, ¿no? Para los que estamos aquí en Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, te diría que son los que más se repiten. Y hay quien aprovecha el puente para rematar una gestión o una ilusión. Luis es un madrileño de 25 años. Descansar, lo que viene a ser descansar, aprovechar que nos dan unos cuantos días de descanso. Y ahora vengo a Málaga, que me voy a comprar un coche. Anda, o sea, ¿aprovechas el puente? Eso es. Mira. ¿Ves? Pues en su caso, ¿ves? Va hasta Málaga, Mónica, recoge su coche nuevo, solamente se ha cogido un billete de ida y se viene por carretera y además casi seguro que va a venir en sentido contrario a todos los que se van hacia su destino de vacaciones en apenas un par de horitas que empezará esa operación salida por las carreteras españolas. Desde luego, bueno, pues que nos da mucha envidia, ¿eh? La gente que se puede ir, hoy está muy bien, son 5 días que viene fenomenal para desconectar o para hacer actividades así, pues eso, de naturaleza, de playa o de lo que sea. Descansar, que es lo que me cuentas. Eso es. Ana Presmanes, gracias por contarnos cómo están las cosas por la estación de Atocha, uno de los puntos con más movimiento en este puente. Herrera en COPE. Madrid. Estar informado. ¿Estás buscando olvidarte de los problemas que conlleva la gestión de la flota de vehículos de tu empresa? En CEAT te ofrecemos la solución gracias a nuestro ERP Control Fleet. Tendrás todo bajo control con una gestión integral de las sanciones de tráfico, gestión documental, absoluta trazabilidad de cara a tus clientes y mucho más. Deja en manos de los profesionales de CEAT el Fleet Management de tu empresa y céntrate en lo que realmente importa, hacer crecer tu negocio. Llámanos al 91 557 6801 y en CEAT te daremos la solución personalizada para tu empresa. Gesnaves Industriales en Madrid. Gesnave.es. Construye tu nave. Con Gesnave.es. Reforma tu nave. Con Gesnave.es. Reforma tu oficina. Con Gesnave.es. Recuerda, en Naves Industriales, Gesnave.es. En Ahorramás hemos hecho un gran descubrimiento. Y si no lo cuento, reviento. ¡Wow! Tengo la fórmula del chollo para dar a los precios otro rollo. Llega Ahorramás, el genio del ahorro y la fórmula del chollo. Como el lote de un kilo de pechugas de pollo más uno de traseros más uno de alas por 3,99€ el kilo del lote. ¡Así se ahorra! ¡Soy un genio! Descubre las jornadas de la gamba plancha. Super ofertón 20 gambas de Huelva, 17 euros en Restaurante La Madreña. En calle Santa Lucrecia 10 y Bronce 4. Frescu, asturiano. Reserva en lamadrena.com. Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo. Oye, ¿cuánto vale tu coche? Descúbrelo en compramostucoche.es. Rápido y sencillo. Introduce los datos de tu coche y obtén el precio de venta. No solo una estimación. Y después de una rápida revisión en una sucursal, nos vendes tu coche. Obtén ahora el precio de venta en compramostucoche.es. Herrera en COPE. Madrid. Estar informado. Y aunque estos días se está haciendo un poquito de fresco, llueve, la llegada del buen tiempo la verdad es que está ahí mismo, está ahí a la vuelta de la esquina. Y es el momento, por tanto, de ir preparando nuestra casa para el verano, para esos días de calor. Una de las tareas más importantes es la de guardar y limpiar las alfombras, los edredones, las cortinas, para que estén perfectos para el próximo invierno. Y de esto se ocupan, y muy bien, los profesionales de alfombras y tapices, los Fernández, que nos hacen el servicio completo. Delfín Muñoz es su director, el director de alfombras y tapices de los Fernández. Delfín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, Delfín, pues, cuéntanos, ¿qué servicio ofrecéis ahí en los Fernández? Pues mira, efectivamente llevas toda la razón, es momento de higienizar los domicilios. Bueno, las alfombras, como no las pueden meter en la maleta y llevárselas a la playa, pues antes nos han llamado y la verdad que está habiendo un tráfico de alfombras grande, sí. Estamos teniendo muchas llamadas y entonces nosotros lo que hacemos es recogemos a domicilio. Ayudando en todo, a levantar la mesa, los sofás, lo que sea necesario, recogemos las alfombras, cortinas, edredones, luego llegan al taller, la limpieza es totalmente artesanal y como hemos notado que a partir de la pandemia hay un miedo al coronavirus y todo esto, lo que hacemos es le damos los tratamientos antipolilla, antiácaros, y al dejar el domicilio totalmente limpio, sin alfombras, sin cortinas y nada, en la casa pueden higienizar también el domicilio. Normalmente los productos que utilizan son siempre lo mismo, agua con vinagre con agua oxigenada, bicarbonato y todo esto, uh-huh. Y realmente surte efecto y se evita uno bastantes disgustos. No, desde luego. Oye, y Delfín, vosotros os guardáis todo esto durante todo el verano, ¿no? Las cortinas, sí. Las alfombras, están ahí en vuestras instalaciones bien guardaditas y seguras, ¿no? Nosotros sí, tenemos un edificio de aproximadamente 3.000 metros donde las limpiamos, que la limpieza es artesanal, las secamos al sol solo una hora, luego al aire para uh-huh. que cojan brillo, y luego en las plantas totalmente, además con olores especiales, es donde se cuidan. Cuando ya vienen de vacaciones en septiembre, octubre, cada vez más tarde, empiezan a llamar sí. Y se las llevamos a la casa, se las colocamos, igual que las recogimos, se las colocamos uh-huh. Ayudando en todo. No nos tenemos que preocupar por nada. Pues vamos a dejar, como siempre, Delfín, si te parece, el número de teléfono de los Fernández, el 91-308-5000, 91-308-5000, o también pues la dirección donde estáis vosotros, en Paseo General Martínez Campos, número 29, para que todos los oyentes pues estén tranquilos y tengan toda la casa pues limpísima. Delfín Muñoz, director de alfombras y tapices Los Fernández, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta otro gracias día. Gracias a todos vosotros y un abrazo muy fuerte. Adiós. Y te comento que, bueno, esta noche vuelve el fútbol, además a lo grande. El Real Madrid se enfrenta esta noche al Bayern de Múnich en el partido de ida de las semifinales de la competición europea. Hay 4.000 aficionados madridistas, están allí ya en la ciudad alemana para animar a los de Ancelotti. El partido empieza a las 8, no, a las 8 no, empieza a las 9, pero a las 8 y cuarto lo que empieza es tiempo de juego de COPE. Seguimos contándote ahora todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Es la 1, las 12 en Canarias. Con Pilar García Muñiz, la última hora en